Ahora, en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Jorge? ¿Andas bien? ¿Todo tranquilo? Bien, con ganas de hacer puesta a punto contigo sobre el deporte. Bueno, acá estamos en un lunes que obviamente que es especial porque, bueno, va a tener mucha resolución de lo que es el calendario un poco del año. Hoy se va a resolver cómo se juega la temporada 2022, que está prevista que, bueno, esté arrancando, diría que por el mes de febrero, con la final de la Supercopa, que en principio la van a jugar, y después, bueno, un torneo inicial, apertura y clausura. Así que, bueno, eso es lo que está previsto un poquito para esta temporada. Hoy lo van a votar los clubes. Por otro lado, hoy también es el sorteo de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores, lo que vendría a ser la etapa, la fase previa. Hoy se va a sortear los rivales de Torque y de Plaza, y también se va a sortear lo que es la Sudamericana, cómo se cruzan los cuatro equipos uruguayos, porque ya se sabe que los cuatro equipos uruguayos se cruzan entre sí, Cerro Largo, Liverpool, Wander, River. Lo que se va a hacer es sortear al mediodía cómo se cruzan esos equipos. Y bueno, el sorteo de grupos de la Copa Libertadores va a ser en marzo, porque arranca en abril recién la Copa Libertadores para Nacional y para Peñarol. Creo que la noticia más importante está por el lado de Nacional, que está haciendo, bueno, una renovación de plantel. Decidió en las últimas horas que no sigue Piris, que no sigue Rafa García, que no sigue Polenta y que no sigue Gonzalo Vergesio. Este es el nombre que más ruido hace por los 97 goles en estos 4 años en Nacional. Pero también es real que la última temporada de Vergesio fue despareja y que el segundo campeonato fue muy pobre desde lo futbolístico y desde lo físico de Vergesio. Y que el nuevo técnico de Nacional quiere un equipo con otras características, más rápido, más dinámico, bajando el promedio de edad. Tampoco van a seguir en Nacional Gabrielli y Cantera, que tienen contrato pero que van a salir a préstamo. Y bueno, Nacional va a hacer 6 incorporaciones, 2 números 9, un extremo, un volante, un zaguero y un lateral derecho van a ser los 6 incorporaciones de Nacional. Así que bueno, está en plena etapa de renovación Pablo Repeto, de un equipo de Nacional que va a cambiar bastante la matriz con respecto al año 2021. Con respecto a Peñarol, está más lento, pero también porque depende un poquito de las transferencias. Yo creo que el jugador que está por salir es Facundo Torres. Me parece que Torres no va a arrancar la pretemporada en Peñarol. La propuesta de Orlando City termina siendo muy buena y me parece que la van a terminar de cerrar en estas horas, pero hay una chance muy concreta de que Torres se vaya a la MLS. Después hay ofertas por Trindade para ir al fútbol mexicano. Lo quiere Pachuca a Trindade. Lo de Álvarez Martínez viene, me parece, para mitad de año. Y después hay que esperar un poquito qué pasa con Canovio, Giovanni González, jugadores que pertenecen al grupo Casal y que también pueden salir. Por ahora no se avanza en Peñarol. Incluso todavía no se firmó el contrato de la renovación de Mauricio Larriera, ¿no? Que faltaban ahí algunos detalles económicos para el año que viene. Así que, bueno, por ahí también viene un poquito el tema de Peñarol. ¿Y de incorporaciones en Peñarol tampoco se ha manejado nada? Y bueno, que lo que se supo es lo del Pumita Rodríguez, que ya está arreglado, pero no se avanza porque tampoco se saben las bajas. Entonces, Seguro. Hasta que no se concreten las bajas, Peñarol no va a concretar altas. Hay rumores, jugadores, pero Peñarol en ese aspecto necesita primero saber qué jugadores se van. ¿Y cuando se vaya Torres, Peñarol va a ir a buscar alguno? Cuando se vaya, no sé, Dawson, Peñarol va a acelerar por un arquero que puede ser Gastón Olmeida, pero está esperando las bajas para completar las altas, ¿no? Y me parece que está bien eso, porque si no es acumular jugadores. ¿Y de Repeto no se ha sabido ningún nombre que maneje, no? ¿Quién? Repeto. Bueno, están ahí algún nombre, yo no sé si surgió como número 9, le puede interesar el Colo Ramírez. Ramírez está en Francia, pero no está jugando. Hoy hablé con él de mañana y me decía él lo que necesita jugar, porque tiene contrato 6 meses más con el San Etienne y después queda libre, entonces él no le sirve quedarse 6 meses en Francia si no juega, entonces que evalúa poder salir ahora a mitad de año, o sea, en diciembre. Y bueno, la propuesta Nacional le puede seducir, pero también ahí hay que arreglar con Liverpool, que es el dueño del pase, entonces no es fácil, pero bueno, es un nombre que se habló. Hay un lateral uruguayo que juega en Racing de Avellaneda, Fabricio Fernández, que también podría interesar en Nacional. Está el nombre de Leonay Sousa, un volante de Plaza Colonia, que lo quieren los dos grandes. Hay ahí algunos nombres en el mercado que están recién apareciendo. Camilo Mayada para Nacional, pero también no se sabe si lo pueden sacar de Libertad donde tiene contrato. Lo que le pasa a Nacional y a Peñarol es que quieren jugadores, pero pierden en las negociaciones porque acá en Uruguay se paga poco, se paga menos que en otros países de América, entonces no es fácil traer jugadores para los grandes, ¿no? Claro. Y están en esa etapa. Después, el otro gran tema, el jueves llega Diego Alonso a Montevideo. Ayer estuvo viendo a Lucas Torreira en el partido de Fiorentina. Y relacionado a Uruguay hay algunos temas que preocupan, ¿no? La situación de Godín y de Cáceres en Italia. Fueron, no voy a decir separados del plantel, pero sí el director deportivo del Cagliari dijo que no los quiere más en el equipo, a Godín y a Cáceres, por bajo rendimiento. Perdieron el sábado 4-0 y habla de que, bueno, los dos fueron responsables de esa goleada. El Cagliari está último en zona de descenso y, de hecho, el Cagliari juega mañana con Juventus y ya no fueron citados Godín y Cáceres en el equipo de la Juve, o sea, de Cagliari. Así que ahí hay un tema, porque bueno, seguramente los dos salgan de Cagliari, y habrá que ver un poquito el futuro de ambos, dónde se puede concretar, pero bueno, fíjate que es un problema para la selección uruguaya si Alonso los quería tener en cuenta, ¿no? Porque no van a jugar en enero, entonces es como también adelantar un final de proceso para Godín y para Cáceres de la selección uruguaya, ¿no? Se les hace difícil estar ahí en el grupo si no van a estar jugando. El que está muy bien es Darwin Núñez en Portugal, volvió a hacer dos goles para Benfica. Torreira hizo un gol para la Fiorentina. Valverde fue titular en Real Madrid. Con Cavani no cambian las cosas, no juega desde el 2 de noviembre. Entonces hay jugadores que están más preocupados que otros por la falta de fútbol, ¿no? Vecino no juega en el Inter, De la Cruz no juega en River, está lesionado y no se sabe cuándo vuelve. Y hoy terminó, ayer, el fin de semana, terminó River su participación. Entonces hay jugadores que el presente los tiene muy complicados en cuanto a continuidad futbolística. ¿Cuándo es que presenta la primera lista, Alonso? Y bueno, está previsto para el 7 de enero. Pero el tema es que es ahora cuando vos los estás viendo para que jueguen porque si no juegan ahora, claro. Ya el 7 de enero es tarde. Entonces, la verdad que hay jugadores que no sé cómo va a ser el torneo de Alonso para convocarlo. O sea, me llamaría la atención que los convoque, porque él habló en estas primeras horas de ver la actualidad de los futbolistas y citar a los jugadores que tienen mejor actualidad, y hay varios que no deberían ni estar en la lista por la actualidad. Después, claro, vos también apelás a algún jugador que tenga historial en la selección, pero bueno, podés tener alguno para completar el plantel, pero no para que te lideren en este momento donde cuando vas a jugar con Paraguay una final como la que vas a jugar el 27 de enero, lo primero, jugadores sanos, con ritmo futbolístico y que estén con la actividad. Entonces, en ese aspecto, fíjate, Mulera lesionado, Cáceres y Godín con estos problemas que te estoy diciendo, Jiménez que no juega en Atlético Madrid y hace un mes que no juega porque está lesionado, pero tampoco deberíamos hacer una saga nueva, laterales nuevos, Viña está jugando en la Roma, después en la mitad de la cancha te diría que bueno, volvió Valverde este fin de semana, Torreira está jugando, Bentancur juega en la Juve, no juega Vecino y después bueno, Brian Rodríguez terminó la MLC hace rato, está de vacaciones acá en Uruguay. De Arracaeta están de vacaciones, Cavani no juega, Suárez el otro día salió y hizo un escándalo porque lo sacó el Cholo Simeone a los 57 minutos insultándolo, así que te digo que hay una problemática en cuanto a la base titular de Uruguay de una situación bastante compleja en este momento deportivo. Bueno, hay que esperar, a ver cómo va a resolver todo este tema nuestro nuevo técnico. ¿Alguna otra cosa por allí? No, simplemente a nivel internacional, bueno, destacar que Real Madrid empató 0-0 con Cádiz, el Pacha Pino fue titular, está muy bien el Pacha, 43 puntos para Real Madrid, 37 para Sevilla, está quinto Atlético Madrid, pero ya queda fuera de carrera muy temprano en la Liga. En Italia, el Inter queda primero, 4 puntos arriba de Napoli y Milan, y en Inglaterra, donde hubo un montón de partidos suspendidos por brotes de COVID, el City goleó 4-0 y está puntero, 3 puntos arriba de Liverpool, son las novedades a nivel internacional. Así que bueno, vamos a esperar el sorteo hoy de Sudamericana Libertadores y hoy de noche también cómo se define lo que es el cierre de lo que va a ser la actividad 2022 y el miércoles de repente tenemos el último contacto ya del año. Bárbaro, gracias por tu aporte, buena semana para ti. Un abrazo, saludos para todos. Chao, Federico. Ni vencedores ni vencidos, informados. Hasta aquí, Deportes.